pena continuar de este modo, que esto se acabó. Pero me faltan palabras, me traicionan las fuerzas, y ahora que estamos de frente, no sé qué es peor. Si vivir contigo, morir sin ti, escapar de todo, luchar aquí, entregarme todo, guardar en mí algo de orgullo. Si vivir contigo, morir sin ti, esperar la lluvia o el sol de abril, y tratar de nuevo dejar aquí todo el amor. He tratado mil veces inventando maneras, y he callado mis penas, pero ¿para qué? Tú no sientes lo mismo,